salió el asado? Pásame tu alias, así te transfiero. Tornillo.pared.planeta. Dale, no podés tener ese alias. Un alias te identifica, como tu banco. Por eso yo tengo Banco Santa Fe. ¿Sabés que tenés razón? Voy a cambiar mi alias. Banco Santa Fe, acá punto para vos. El alias mencionado es meramente ilustrativo y a la fecha de inicio de esta campaña 4 del 8 de 2025 no corresponde ni se encuentra asociado a ninguna cuenta bancaria. Conoce más en www.bancosantafe.com.ar/personas. ¿Llenamos con Infinia? Listo el cambio de aceite con el Ayon Auro. ¿Querés tomar unas papas o alfajores full para el viaje? ¿Canjeás puntos Serviclub? Sabés que estamos. Si te digo la red de estaciones más moderna y federal, me decís YPF. Tenemos más de 1.650 estaciones en todo el país. YPF, Energía Argentina. Radio con vos. En YouTube 89.9. Ahora, en Cosechas y Negocios, Victoria Terzaghi nos habla de energía. ¿Qué son esto de las tres R, los tres récords? Los tres récords, sí. Si te iba a decir ATR, a todo récord, quedaba también la frase ahí. Pero es así. Se conocieron los datos de producción de octubre de la industria de los hidrocarburos, o sea, del petróleo y del gas. Del gas natural no voy a hablar fundamentalmente porque no se consume tanto gas en esta época del año porque no hace frío y aparte viene bastante complicado el segmento del gas. Se le viene cayendo mucho el precio, ¿no? Así que te voy a hablar del petróleo, que es una excelente noticia y que es la que tuvo los tres récords. Y te voy a empezar por donde arranca los tres récords, que por supuesto es en Vaca Muerta. Claro. Sí, era cortita la chiste. Arranca en Vaca Muerta. Producción octubre de Vaca Muerta, 567.500 barriles de petróleo por día. Es el récord histórico de Vaca Muerta. No nos sorprende para nada. La verdad es que salvo dos meses en el año, el resto de los meses viene siempre batiendo el récord histórico. Recordemos que tiene 10, 12 años de actividad recién Vaca Muerta. Esto hace que la provincia de Neuquén, que es donde está casi toda la producción de Vaca Muerta, también haya alcanzado un récord histórico, 587.000 barriles, o sea, tiene 20.000 del convencional nada más, ¿sí? Para dejarlo ahí en cortito. Y esto llevó finalmente a que el total de la producción de Argentina, después de 27 años, ¿sí?, superó la marca de mayo de 1998, que los que seguimos la industria la teníamos, yo la tenía pegada en el escritorio de mi oficina. Obviamente ese registro que era de 858.000, bueno, ahora lo pasó por un poquitito, 850. Para, vamos a pararnos acá, En el año 1998. Sí, no existía ningún desarrollo de Vaca Muerta, era todo por... Y además estabas en el Jardín de Infantes vos. Ojalá. Todavía no estaba en la universidad, déjame decírtelo de esa manera, así queda más o menos elegante. Pero fue el siglo pasado y el milenio pasado. Sí, y era todo convencional, era otro mundo. Era todo convencional, estaba todo repartido. Para que vos tengas una idea, la provincia de Neuquén en ese 1998 producía la mitad de lo que está produciendo ahora. Uh-huh. ¿Sí? No era esa cosa. Hoy es casi el 70% de la Argentina, la provincia de Neuquén, claro, cuando hablamos de petróleo. ¿Y qué producía? Nada más. No. De hecho, tenías mucha producción en la zona que es límite, es la zona de Rincón de los Sauces, norte de la provincia de Neuquén y sur oeste de la provincia de Mendoza. Hay muchos yacimientos, de hecho, que Mendoza se cruzan. Sí, claro. Toda esa parte, el norte de la cuenca neuquina, que entra dentro de la provincia de Mendoza, esa era la zona, la joya de la corona de esos momentos. Claro. Tenías, sí, Chihuido, Trapial, El Portón, toda esa parte de ahí. Era todo convencional. Obviamente Argentina también exportaba petróleo en esa época, pero bueno. Ahora se ha logrado superar ese récord histórico de 1998 y por ende estamos hablando de que es la mayor producción en la historia de la Argentina. Mira. Que no es para menos, y con esto que te digo de el peso de Vaca Muerta, porque hoy mirás todos estos números y te lo hago más sencillo para que entiendas, sí. Uno de cada tres barriles vienen de Vaca Muerta. Mira. Perdón, al revés, dos de cada tres barriles vienen de Vaca Muerta. Dos de cada tres barriles vienen de Vaca Muerta, ese es el peso enorme que está teniendo, y esto va a seguir para adelante porque hoy es el récord de una foto, o sea, tipo cruzaste la meta, pero esto se va a seguir manteniendo y se tienen que ir superando sobre todo los promedios anuales, que es lo que la industria mira mucho más que el promedio de un mes nada más. Claro. Y precisamente con esto te hago otras dos notitas más cortitas que tienen que ver con Vaca Muerta Una es que se conectaron los nuevos pozos de Vaca Muerta en Río Negro. Me cambio de provincia, me voy al otro lado. De Vaca Muerta en Río Negro. A ver. Sí, vos sabés que Vaca Muerta, técnicamente, hay una parte en Mendoza, hay una parte en Río Negro, no hay ninguna parte en La Pampa, aunque les digan que hay una parte en... No, no hay ninguna parte en La Pampa. En Río Negro sí hay una parte, ya tenía tres pozos que se habían puesto en producción el año pasado, que les había ido muy bien, y la misma empresa que hizo esos tres pozos, que es Phoenix Global Resources, una empresa argentina, una empresa nueva, pero que tiene atrás a un gigante suizo, que es el Grupo Mercuria, es un grupo económico súper rico, y ahora pusieron en producción en el área de al lado estos otros cuatro pozos. En total, entre estos siete pocitos nada más, que es re poquitito para poner así, ya están produciendo el 30% del petróleo de Río Negro, 7.000 barriles de petróleo por día. Mira. Les está dando súper... Vos sabés que esta noticia es súper importante porque te corre la frontera de Vaca Muerta para el lado de Río Negro. A Río Negro ya con nada más que siete pozos le representa el 30% de un incremento del 30% de la producción. Todos de Mercuria. Pero además, todos estos. Todo Mercuria, sí, es Phoenix en realidad. Phoenix, pero además, más o menos lo mismo, porque tienen más del 90% del paquete accionario. Sí. Lo más interesante de todo esto es que el petróleo que sale de este borde de cuenca, técnicamente como se dice, vos sabés que el petróleo de Vaca Muerta es un petróleo liviano, que ya hemos hablado muchas veces que cuando vas a una refinería y querés hacer gasoil se te complica un poco. Claro. Y ahí lo tenés que mezclar con los pesados del convencional, que cada vez hay menos. Bien. Bueno, el petróleo de Vaca Muerta de esta franja, de este borde, da pesado. Mirá. Así que, sí, es una excelente noticia. Para Phoenix. Muy buen negocio. Y la última cortita es que se conoció el desembarco. Todavía no termina de llegar, pero ya sacó el boleto, vamos a decirlo de esta manera, de Continental Resources. Es la empresa privada de hidrocarburos de petróleo de los Estados Unidos, del shale de los Estados Unidos, de la Vaca Muerta de los Estados Unidos, que acaba de hacer un acuerdo para comprarle un área a Pluspetrol en Vaca Muerta. Todavía falta el detalle que siempre falta, que es que la provincia de Neuquén les apruebe, les cobre el ingreso a la provincia, como hace en todos los casos de estos cambios de titularidades, pero sí. Es un dato muy interesante. Es una empresa muy grande de los Estados Unidos, especializada en el fracking. Uh-huh. Tiene, de hecho, es una empresa que tiene un solo dueño, que es el le dicen el rey del fracking, a Harold Hamm. Y lo destacado es que vos sabés que en Estados Unidos la actividad de las Vaca Muertas de Estados Unidos está cayendo porque se está terminando la producción. Y esta es la primera que ya se empieza a venir para acá, para la Vaca Muerta de Argentina, que está... Mira. Al revés en términos porcentuales. A Estados Unidos les queda nada más que un 10% para que se les agote, y acá recién se explotó el 10%. Así que una excelente noticia, y así te cierro tres excelentes noticias. ¿No? Me meto en tu columna, perdóname el permiso, pero también una noticia importante de la semana fue la eliminación de retenciones a la exportación de petróleo convencional a Chubut. A Chubut por ahora, porque cada provincia va a tener que estar adhiriendo a esto y van a tener que poner sus cuotas, bajar regalías las provincias, que es lo que cobran las provincias, y las empresas que se asocian, o que también tienen ahí que ver, van a tener que garantizar el empleo. Pero sí, es una muy buena noticia, está recién arrancando, arrancó con Chubut y se espera que se extienda al resto de las provincias. Que además en Chubut tiene que ver con la crisis que tiene la provincia precisamente por la retirada de la operación convencional de YPF y de otras que están yéndose a no convencionales, y están dejando la actividad, está dejando un tendal, ahí ya lo hablamos en otras oportunidades. Sí, y un escenario muy complicado para el año que viene, porque se espera que el precio del petróleo sea casi el mismo que el precio del costo del convencional. Por eso es que se están tratando de hacer medidas que, aunque sean pequeños porcentajes, son los salvavidas al final de cuentas. Te lo contó Victoria Terzaghi. Negocios, finanzas, mercados.